pregunto qué saben de mí. Tú jamás sabrás lo que hay dentro de mí. Tú me rechazaste junto a aquel papel que en la calle bajo el sereno te di. Tú no comprendes que más que fallarte a ti, me he fallado a mí. Es la única verdad que morirá conmigo. No es cuestión de dos, no es cuestión de adiós, no es cuestión de amor. Es que cometí un error, pero no te traicioné. Y aunque lo sientas así, yo no soy lo que me has dicho. Cuando te vea me voy, pues ya yo no vuelvo a ser más ese valle en tu camino. Todo. Y ojalá que seas feliz y tengas todo lo más lindo de este mundo para ti. Y yo te llevo a mí. ¿Qué es lo que saben de mí? ¿Acaso no ha llegado a tus oídos que he tenido que enterrar este amor que aún está vivo?